repudio la decisión del juez federal de La Rioja de dictar falta de mérito y sobreseimiento a represores de la dictadura será la consigna en los actos del próximo 24 de marzo. Cabe recordar que dicha resolución fue dictada durante la feria judicial, lo que potencia aún más el repudio generalizado de un gran sector de la sociedad riojana. Para conocer más detalles de esta resolución, consultamos al abogado Juan Argeo Rojo, expreso político, quien además dentro de una semana tendrá que declarar en esta causa ante el mismo juez. Cuando ha averiguado la situación de los presos de La Rioja, no ha tenido en cuenta, por ejemplo, que nunca hubo el debido proceso, nunca hubo derecho a la defensa, nunca hubo juez natural, y además se aniquiló el principio de inocencia, por lo tanto, todos los presos políticos eran culpables, pero nunca tuvieron posibilidad, y después, la paradoja es que después de más de 30 años, vamos a tener la posibilidad de tener un juez natural, tener un fiscal, tener un defensor. Y todo eso no ha merituado piedra buena para hacer el análisis de la situación de los presos, con un agravante de que acá había un verdadero campo de concentración validado por el juez Catalá. Y por supuesto, la situación de rehenes, de 13 meses de rehenes del Mundial 78, y todo eso estaba a conocimiento del juez federal. Juan, te pregunto, ¿vos por qué crees que el juez dictó esta resolución? Y porque el juez es un juez que digamos que está influenciado, primero me parece a mí, por el poder militar, segundo por la iglesia, y tercero por el poder hegemónico de la prensa. O sea, él no es un juez libre, es un juez que está totalmente presionado y por lo tanto ha hecho este mamarracho jurídico, porque no puede decir que la tortura, aunque sea por mano propia, es válida, en consecuencia no exime de responsabilidad. O sea, él elimina la argumentación de que este es un plan criminal y por lo tanto no había decisiones unilaterales. Ese punto de partida elimina directamente el principio de inocencia y por lo tanto elimina la Constitución y los tratados internacionales. Informó desde FM Ciudadanos en La Rioja, Rubén Romero Chávez.